Recién leí a Borges y a Joyce y me surgió una duda. En estos momentos se está encendiendo el fuego. Nosotros acá tenemos un gaming posta. Hay que jugar. Esto hay que chequearlo antes, chicos.